Oye, Martín. ¿Qué pasó? ¿Nos echamos una manita de póker? Pues si pa' eso me andas buscando, vámosle entrando. Stop it. sepas que ya no regresará. Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono si ni parientes somos? Lo mismo a mí me da. Abandonados cuando murieron sus padres. Pedro el mayor se decía que a Pablo nada le falte. Pedro habló con entereza: tienes que seguir la escuela, tienes muy buena cabeza. Yo me voy aunque nos duela. Yo trabajo y tú estudias, al cabo que el tiempo vuela. Pedro se fue para el norte y cruzó para el otro lado. Dijo a su novia Leticia: ahí te lo dejo encargado. Y al transcurso de los años Pablo se hizo licenciado. Pedro, qué gusto de verte. Supe que eras licenciado. No sé cómo agradecerte. No me agradezcas, hermano. Salieron una mañana gusta ser pistolero. Me gustan mucho las hembras. De Miguel siempre se ha dicho, ese hombre es como una fiera. Cerrada con tres candados y remachada la puerta negra. Porque tus padres están celosos

Venezuela y Guatemala, México, Cuba y Bahamas. Todos son americanos sin importar el color. De América yo soy. De América.